Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a cien, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando canta, cuando toca. Es un rufián, es un pendón, es un don Juan, es como un ciclón que te abraza cuando pasa por tu boca. Puede ser un traidor, puede ser exquisito y formal, puede ser una obsesión, una enfermedad. Es capaz de hacer reír y de hacer llorar, capaz de herir y hasta de matar, como un ángel, como un loco, como un príncipe. ¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, Argentina! ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, Dios! Dios querido, Dios, mi salvador, buenas noches. Bueno, todos esperaban que hagamos fanfarre, todo, nada que ver. Volvió la locutora mía, Anita, un aplauso. ¿Qué tal, David? ¿Todo bien, vos? Bien. Gervasi, querido, ¿cómo estás? Beppo, Silvina, ¿todo bien? ¿Cómo se llama el operador? Ariel Mayorano. Agárrame este papel, ahí sí. Está. Que es los teléfonos que vas a tener que dar, Anita. 4535-2700 y 4535-2710 para comunicarse con el ángel de la medianoche. Mensaje de texto. Babi, espacio, mensaje al 10011. Y también estamos en Facebook, www.facebook.com/laradio. La gente puede llamar a saludar, a hacer lo que quiera y hablar del tema de hoy. Ay, Dios. Llegó, volvió. Me manchito, se vino al del bar y me trajo un pollo al horno. Con papas. Bueno, ¿cómo te fue, nena? ¿Bien? Sí, bueno, todo muy listo, bien. Suficiente. Bueno, ¿arreglaste para que yo vaya a hacer teatro en Quiroga? Sí, por supuesto, la gente quiere ir a ver. Sí, pero ¿cuánto hay? 20, la gente, ¿cuántos son? 20. Hay 2.200. Bueno, personas, la gente que quiera que yo vaya de los pueblos, así de la ciudad. Rosario, estoy en Rosario el 9. ¡Qué bueno! Ya la gente se prepara. Sí, gracias a Dios, ya nos aguantábamos en mi casa. Ya la gente se prepara para escucharme en el Monologuista, sábado 9 de abril, Teatro Mateo Voz de Rosario, 03414259285. Ya, ¿hablaste a Rosario, Silvina? ¿Te enteraste cómo vamos con la venta, la preventa? ¿Bien? ¿Bien qué? ¿Bien qué? ¿Una vinieron ya? Ah, bueno, que no pongan el cartel de normal localidad, no, mentira, se está vendiendo muy bien. 03414259285, todo Rosario, mi patria es Rosario, que los quiero tanto, allá voy, estoy feliz de ir a Rosario. Y ya que está, visito a la familia de Novarecio, que es de Rosario. Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, 03464-49082. Y cualquier lugar de la Argentina, de Buenos Aires, del mundo, que ustedes quieran que yo esté, llama a la producción, 155-149-7790 y yo voy. 155-149-7790 y yo voy a hacer teatro en todos los lugares, hasta en los más recónditos de la Argentina. Este año me voy a meter en todos los huecos, aunque haya 50 personas en un lado y 100 en el otro, voy a hacer la función, que además está saliendo divina. ¿Quieren que cante alguna cosa? Sí, dale. Sí, me la piden. Dame la letra de lo que estaba cantando hoy, de Rubia de New York. Sí. Bueno, ¿vos haces el amor con tus amigos? Sí, obvio. ¿Tenés una agenda de amigos? No, sí. No sé, ahora en este momento no, tengo que recuperarla, pero como no me gusta recuperar viejos amigos, sí, tenemos que conocer nuevos. ¿Y borrás alguno así? No, la agenda, no. La agenda hay que dejarla siempre. Yo cuando era pendejo tenía una agenda con todas las amiguitas, con cama adentro, y yo solo las borraba cuando morían. Solo la muerte podía separarnos. Porque la gente... ¿Vos tendrías sexo con un amigo? Sí. Preguntaba a la gente, de los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. ¿Tiene amantes, amigos con derecho, conocidos, novios, parejas, amigos de verdad? El dilema es eterno. El único cierto es que hoy las relaciones no tienen rótulos establecidos o fijos. Es verdad, porque... mirá Silvina, por ejemplo, la vida que hace promiscua. Con cualquiera se come lo que encuentra. La historia es que ya se acabó los homosexuales, los bisexuales, los trisexuales, el sexo. El sexo se toma como una unidad que le corresponde y es de la persona. Entonces ahora no hay lesbiana, gay, ahora hay sexo y a cada uno practica el sexo con quien y como le gusta. Me parece con esa perfecto. Libertad. Yo saqué esa teoría este fin de semana. Que se acabó la historia de que amigo, novio, amante, marido, mujer, rótulo. Los rótulos, ¿por qué se pone rótulo la gente? ¿Para sacarse la culpa? Viste que la gente necesita rotularse. Estás muy linda, Anita, hablando de sexo, ¿eh? Gracias. Me parece que te vamos a dar. Creo que vino linda, Anita, ¿eh? La verdad que le hizo bien. Está más flaca, está más tetona, está... Se ve que te atendieron bien el kiosco. Está bárbara. Bueno, tenés más culito que una media de culo chato. No, ¿viste? Este es el pantalón que compramos con Silvina que nos levanta el culo. Pero Silvina con esa zapatilla que levanta el culo. Pantalón que levanta el culo. Sí. Silvina, lo que tenés que comprar es estampita la de Satanudo. A vos te lo levanta un milagro. Te lo levanta un milagro el culo. No, yo no crezco, pero el culo tuyo no levanta más. Olvídate, no. Ella me ofende, me dice que ni crezco ni me va a crecer el pelo. No importa, yo soy petizo y pelado. Pero yo así petizo y pelado, pero tengo un culo divino. En cambio, lo tuyo y lo tuyo. Sí. Tengo, yo a la noche... Yo laburando con ustedes perdí hasta el culo. Con Gómez salí con vos. Hasta el culo perdí laburando con ustedes. Me han llevado a la ruina. No, no lo dejá, puedes decir, Pancoca. Callate. Te dijo Pancoca. Callate, jalas una pelota. ¿Sabes qué es esto? Terrible. Este cuerpo en la que no lo puede tener, lo envidia y lo odia. Por supuesto, debe ser así. ¿Sabe? No sabes lo que es esto. Esto sabe lo que es. Esto es carne tipo exportación, es kosher. Esto es... Lo mejor que Dios hizo, cuando Dios me hizo a mí con los pedazos que le quedaron, hizo a los demás hombres. Yo soy lo mejor de lo mejor de la cadena alimenticia. Mira vos, sí. Así que, bueno, vamos a hablar de las mujeres que me llamen. Hombres, pero son muy cagones. Los hombres sí, las mujeres son cagonas, no cuentan. Que tengan relaciones sin culpa. Viste, de relaciones sin rótulos, sin culpa, sin andar poniéndole, pero me querés, no me querés, mi mamá, no mi mamá, ¿qué sos? Mi novio, mi amante, mi amigo, ¿qué sos? Y además, el explorar las cosas que se usan ahora. Viste que la gente quiere explorar cosas nuevas, que las llevan a hacer boludeces, ¿no? Como por ejemplo, terminar sus días en los swingers, que es lo más promiscuo, roñoso, grasa y basura que hay en el mundo. Yo te conté mi anécdota de los swingers, ¿no? No. Una vez yo hablé de los swingers cuando estaba en Uriarte, Nicaragua, y vino a verme el abogado de los swingers. Me dice, yo vengo porque soy abogado con mi señora. No sé lo que era la mujer, parecía la vaca Aurora. Somos swingers los dos, y yo soy abogado de esta pareja, que es la pareja que estaba siempre en televisión de swingers. Una rubia y uno con cara de fiolo. Y dice, nosotros somos del boliche swinger, y vos no podés hablar así de la cultura swinger, pero anda a cagar. Entonces, dice, te vamos a demandar, pero demandame, anda la puta que te parió. Bueno, así, ¿no? Entonces terminamos así. Perdón por el término, pero es así, después de las 12 de la noche. Ah, antes de seguir con la boludez, quiero decir una cosa, y quiero un aplauso. Hoy fue el Día Internacional de la Trisomía del Par 21, Síndrome de Down. De la gente, el día que pasó, de la gente con síndrome de Down, para toda la gente que tiene hijos con síndrome de Down, que lucha para que sus hijos se integren a la sociedad, para todos los chicos que uno ve, gracias a Dios, en tele, por ejemplo, hoy veía, creo que era el programa de Verónica Lozano, que me encanta, y veía el programa y veía a un chiquito, ¿cómo hablan ahora? Porque, gracias a Dios, incentivándolos y dándoles posibilidades, los chicos se pueden integrar perfectamente bien a la sociedad. Entonces, bueno, para todos, un beso grande y un abrazo y un beso a mi hermano Luis Pedro Toni y a su mujer, por la lucha que han tenido toda la vida y lo bien que lo han hecho y la dignidad que tienen como papá y mamá, ¿no? Unos genios. Unos genios, bueno. Y también quiero aprovechar ahora, antes de seguir hablando de esto, para mandar saludos a mi amigo, un tipo que yo de esta radio respeto y quiero, que es una excelente persona, excelente periodista, excelente amigo, que hoy cumplió años, el día que pasó cumpleaños, que es Marcelito Longobardi. Un aplauso para Marcelo. ¿Habrá regalado otra corbata? Porque creo que regalan las corbatas cuando cumplen. No sé, no me importa porque es muy temprano. A la hora que yo me acuesto, él se levanta. ¿A vos te acostás a las 6? No, ayer no porque fue domingo, pero yo normalmente me acuesto a las 3:30, 4, cuando llego a la radio y no, lamentablemente estoy dormido. ¿Y a Cindy cuando la ves? A Cindy la veo un rato cuando voy al baño. Ah. Porque vive en la pensión de enfrente. Entonces me cago, bueno, la veo un poco, Cindy, así, cuando nos tenemos que ver, de vez en cuando. como podemos, que vaya. No sé, porque no tengo tanto tiempo ni tanta energía. Qué viejo. Bueno, ¿de qué estaba hablando? De los amigos con derecho a roce. A roce. Y de las pruebas sexuales. Y de esta cuestión de que la gente... Estabas hablando de los swingers. Ah, sí. De los swingers. Entonces, viene a la semana el chanta de el abogado y me dice, si querés te... No te hago la demanda, me dijeron. Pero no tenés que hacer propaganda del club swinger. Dale a cagar, flaco, déjame... No, me hablé por... Bueno, salieron como rata por tirante. Son unos roñosos. Una mugre de gente. Una porquería. Porque ellos hacen esto, porque... ¿Sabés qué tienen los swingers? Que no hay una cultura en la Argentina. Swinger es, si yo voy con mi pareja y otro va con su pareja, pautamos a acostarnos los cuatro. Pero no ir a un club swinger de esto que cualquier negro entra con la prima, te la tira ahí, viste, la prima dice que no y el tipo le tocó el culo a tu mujer. Es una truchada. Los clubes swinger son una truchada. Yo conozco tipos que van con amigas. Dicen, vamos, dice, acompáñame. Y un amigo mío, que no voy a nombrar, pero sé que me está escuchando, que compra y vende jugadores de fútbol y otra cosa, que abrazo Enzo, un club swinger y sale en el frente de un telo, sale la pareja y se viene con nosotros, y mientras este pibe le daba a la mujer, el tipo miraba sentado en una silla. Está Marcelo, hermano, le mando un beso también. Ah, divino. Divino lo que estás contando. ¿Y qué tiene? Si eres pero... divorciado, no tiene ningún problema. Ah, bueno. Si vos sos divorciado, puedes hacer lo que quieras. Pero por supuesto. ¿Cuándo vas a encontrar la libertad? Yo no quiero un club swinger. No, averiguame dónde hay. Menos mal que pues, era una inmundicia. Acá me dejaron, mira, lo junté. En el auto me dejaron esto. Ah, no. Y como no venía Sanita, sí, tuve que salir a ver puterío. Porque... Aileen y da un teléfono. Y da un teléfono. Y Jackie Vip, 21 años, medidas 90. No, bueno, sale, no importa, no, le das. Todo placer. Me lo dejan en el parabrisas porque acá todo puterío hay una zona. Dice, eso tiene una buena tarjeta, ¿no? Llamame, sí, es una gatita que está como alzada. La... Te ves esto y te dan ganas de salir corriendo. ¿Vos de... Ah, pero... No, pero no sabés dónde te metes, no sabés lo que te puede pasar acá. Y pero en muchos lugares. Un amigo mío fue un coso privado, un departamento privado que están ahí en Santa Fe y Cerrito. Sí. Que hay como una parte, no sé, y ahí va. Y dice que estaba con la mina, apareció un negro como de 2 metros atrás, que es el que la cuida, que iba a llenar el termo, ¿viste? Que lo tiene el negro guardado. No están solas las minas en el departamento, ¿eh? Hay un tipo. Cuando un tipo va a un departamento privado, esto, no estás con la mina sola, te escucha todo un tipo que está ahí. ¿Y en un cabaret? No sé, no tengo idea, pues sé que yo no soy hábito a esos lugares. No, yo te estoy preguntando, pero que quería saber. No, llámalo a Lani Hanglin, que va a esos lugares. Él es muy habituado, va con marcas. No le vas a pagar copa. Bueno, que me cuente la gente anécdotas sexuales, pero no groserías que llaman noticias. Ya, que la tenía tan grande que yo me... No, que me cuente anécdotas con amigos, con amigas. Me encanta eso, porque yo creo que es el verdadero amor. Qué mal que quedamos con Plácido Domingo, ¿eh? Qué vergüenza, qué vergüenza, qué papelón. La verdad que la Argentina es una máquina de pasar vergüenza con el mundo. Yo sinceramente veo... Qué lejos que estamos de integrarnos al engranaje mundial. Bueno, que me llame gente, dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Babi, espacio, mensaje al 10011. Para entrar en el Facebook. www.facebook.com/laradio. Que me llame la gente y que me cuente anécdotas que ha tenido con amigos ocasionales. Por ahí yo te doy una pauta. Domingo a la tarde... Viví solo, sola. Va un amigo a visitarte, te lleva 2 docenas de facturas. Dice, vamos a tomar un mate. Tomamos un mate, dice. Traje esta película de George Clooney. Dice, qué buena. Dice, pero yo tengo la videocasetera en la cama. Videocasetera. Dice, sí, sí. Dice, ¿por qué cassette? Dice, la miramos. Retrocedelo, que la, porque yo ya estaba viendo en casa y lo traje. Retrocedelo, lo vemos al comienzo. Bueno, ahí yo. Entonces el tipo dice, nos sentamos en la cama. Dice, no, ese es un miguerillo. Porque, viste, comiendo la factura y todo, se le pega la crema para pastelera a los codos. Entonces estás comiendo un churro con dulce de leche y lo ves a George Clooney besando a la chica, pero desesperadamente. Y se miran los dos amigos, dice, qué bien besa el tipo. Dice, o sea, es que yo no sé besar. Dice, ¿cómo? ¿Por qué no sabes salir? Porque yo pongo la boca muy dura. Y dice, no, pero hay que aflojar los labios. ¿Cómo pones dura? A ver, y así empieza la historia. Dice, a ver, permíteme, ¿no? Acércate un poquito, así. A ver. Dice, ¿vos metés la lengua? No, besándose. Y terminan con un taco de aquello, gritando como una yegua, viste, cachetazos en las nalgas. Entonces, después, ¿qué haces después de esa situación? Nada. No seguir moviendo igual, todo tranquilo. Como si nada hubiera pasado. Sí, lo que pasa es que no me gustaría que me dijera, rebobinamos la mitad de la película y te traigo los... Ah, tu problema es la videocasetera. Bueno, también te tengo unos merengues. ¿Te gustan los merengues? No, tampoco. Un palito Jacob. Bueno, que cuente estas anécdotas a la gente. Babi, espacio al 1011 para mensaje de texto. Y porque vamos a levantar un poco el ánimo. Sí. Ya vengo con los huevos por el piso de drama, de quilombo, la Argentina esta gris, en blanco y negro. Estoy hinchado a las pelotas. Que la gente me cuente historias sexuales, que me encanta escucharla. Si usted usa un vibrador, llámeme y dígalo. Libérese esta noche. Vamos a hacer una open mic, una noche open mic. Que diga, ¿cuántos pibes hay que después del partido de fútbol han entregado el marrón a un compañero? ¿En serio? Pero te juro. ¿Ve por qué Gago, por ejemplo? Gago, entregó en un partido de fútbol. Acá lo contó. Sí, ya saben, el jabón es viejo, ya es un poquito antiguo. Pero no importa, el aporte no viene mal. Poneme música mientras la gente llama, mientras preparamos los llamados, vamos. We are so my soul, sisters. Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Que vive en Salta, ganó un concurso y apareció en Australia. ¿No? Todavía. Hola. Hola. Hola, Babi. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, acá todo bien. Contento de hablar con vos. Yo hace unos meses que te descubrí en la radio y bueno, la verdad me encanta la forma en la que decís las cosas. Estoy de acuerdo porque bueno, yo vine a los 4 años y veo también la Argentina de una forma así como vos la ves. Y sí, el que la sabe ver un poco, retirarse un poco del objetivo, la ve como la veo yo. El que está metido adentro y se cree que todo, la ve como la ven los demás. Claro, especialmente después de Australia, regresar a la Argentina y encontrarte con otra gente y, no sé, por ejemplo, ahora estamos durmiendo en el aeropuerto porque se cancelaron los vuelos, ¿viste? ¿A dónde, acá en Buenos Aires? No, pasa nada y bueno. ¿Dónde, en Australia? Ah, en Buenos Aires, sí. Ah, él está en Buenos Aires ahora. Sí, en Japón salen todos los aviones, acá se cancelaron los vuelos. Sí. ¿Eh? Hola. No puedo regresar a Salta porque los vuelos están cancelados. Sí, pero no te preocupes porque no tenemos tsunami. Estamos bárbaros. No hay terremotos, no tenemos ni plantas nucleares. ¿Qué va a explotar acá? Nada, si no hay nada. Lo máximo que puede explotar es un tacho de eso de mierda, de los que juntan de las cloacas inundadas, si no tenemos nada. O sea, esto es un paraíso. Andamos todos en pelota comiendo plantas. Bueno, Te mando un abrazo, te se escucha mal, porque tampoco tengo línea telefónica. Ah, yo quiero decir una cosa. Me contó mi hijo, sábado a la noche, 11 de la noche, 12, no sé qué hora era, 400 pelotudos en bicicleta, por el medio del Libertador, parando a todos los autos, porque hacía una pedaleada para que todo el mundo salga en bicicleta. 400 pelotudos en bicicleta. Yo quiero decirles porque la gente los puteaba y había unos idiotas, unas minas que se hacían, dice mi, y mi hijo parecían, se hacían las modelitos y te hacían fuck you. 400 pelotudos en el puente del Libertador, cortándole a todo el mundo, a todo el, sí, déjame que esté hablando, a todo el mundo el tránsito de la cabeza por el paso mismo. Y llegaba tarde al trabajo. A todo el mundo cortándole el paso a estos 400 pelotudos. Y usted es familiar de alguno de los pelotudos que salió en bicicleta. Padre, tío, hermano, cuñado, novia, novio. De alguno de esos pelotudos. Dígale que yo dije que son unos pelotudos. Que además se garcan en literalmente. Además, ¿sabes esto? Los pelotudos iban por la ecología. Iban fumando arriba de la bicicleta, fumando porro, tirando los papeles de los alfajores que se comían a la calle. Los pelotudos, 400 pelotudos por el medio del Libertador, fomentando sábado. ¿Sabes que son resentidos, que no tienen auto? Resentidos que tienen ganas de joder al resto del mundo porque no tienen ni novia, ni novio, ni nada. Entonces, ¿qué forma? Vamos a cagarle la vida al tipo que va a comer, que sale con la familia, sábado a la noche por Libertador. 400 pelotudos, pero más pelotudos son los canas que estaban en las esquinas y no hacían nada, lo miraban a ver cómo pasaban. Porque el país es tierra de nadie. Y como si fuera poco, que hay 400 pelotudos en cada esquina en la semana, arrancándote la vida, hay 400 pelotudos los sábados a la noche, rompiéndote las pelotas en el medio del Libertador. Porque son 400, bueno, de eso quería hablar. 400 pelotudos que te cortan Libertador, nada menos, no le están cortando Blanco Encalada. Libertador, por el medio, a paso de hombre en bicicleta, pero no dejaban pasar a nadie. Un hombre se quiso pasar atrás de la ambulancia, no pasó ni la ambulancia ni el hombre. Y le patearon el auto al hombre porque son 400 pelotudos, que cuando se juntan 400 pelotudos, hacen un pelotudo gigante como King Kong. ¿Entendés? Un idiota enorme hacen. Entonces se masifican y se potencian y se creen cojudos, porque son los 400 pelotudos. Hacen un gran pelotudo que se cree que es valiente. Porque después, me decía mi hijo, que cuando volvió al capital, volví y venían los pelotudos solos en bicicleta, que se habían desparramado, y parecían moscas, ¿viste? Porque iban despacito, andando ellos solitos, ¿viste? Con el cigarrillo en la boca, pero juntos parecen un mosca. Así son estos pelotudos. Vas a una manifestación y hay 40 pelotudos con el tatuaje del Che Guevara y la remera y un palo. Te rompen todo el auto, agarras solo un pelotudo de esto, lo recagás a trompada y pide por la madre después que lo vaya a buscar. Entonces, así son los argentinos. Hola, estamos cargando. Vamos a ponerme un poco más de música, ese tema, hasta que lleguemos a la noticia. We are some soul sisters. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Yeah. street, but that's you and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like Tom. Well, high heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hola. Hola. Sí. Ay, yo me iba a ver. Ídolo. Sí, ¿quién habla? José de Villa de Lina, te llamo. ¿Cómo te va, José? Bien. Vos querías tener anécdotas de sexo. Sí. Yo te voy a contar esto hace unos 30 años atrás. Ah, mierda. Y ya soy jovato, ¿viste? Sí. Pero vos querías tener anécdotas. Yo era uno de los gastronómicos de la Costanera. Ajá. ¿De cuál? Del Joyer. Ajá. Al lado de los años locos. Sí, sí, de los patitos. Exacto. Bueno, te cuento. Un colega de la Costanera, sí, una noche, es decir, una noche, me propone un día y dice, mira, yo te voy a mandar una sorpresa en invierno. No, contá rápido porque bueno, no tengo problema. Te cuento, yo estaba... Te mandó una mina, listo, otra cosa. Dos. Uh-huh. Pero eran dos pendejas. Una de ese viejo, dos pendejas, dos guachos, unos limoncitos. Sí. Y entonces... Bueno, entonces le decir... Llegaron y dice, mira, nos manda Santiago, que digo, bueno, listo. Mm. Entonces, yo tenía ese entonces una coupé. ¿Qué algo, coupé? Una Serie 2, una Chevy. Ah, qué lindo. ¿Qué te parece? Sí, la anécdota era que se la había comprado a Nicolino Loche. Ah, qué lindo. Bueno, entonces le decía, bueno, agarré a uno de los encargados del negocio, le digo, quédate. Pero yo me voy a hacer la fiestita con las dos guachitas. En Panamericana me voy al Boitú. Sí. Entonces, como en el Boitú todavía... En ese entonces... Espera, un pito y volvemos. ¿Cómo no? Habla con Babi. 4535-2710. Muy bien. Anita, ¿no me decías? No, vos hablabas, por, no quería interrumpirte el tema de los swingers, pero yo era habitué en su momento. Ah, no sabía, no sí, sabía. Sí, sí, tenía parejas que querían ir y para mí... Hiciste el amor de a tres. Sí, de a tres y de a cuatro. A ver, cuando íbamos en pareja, nos juntábamos en pareja, no las conoces, me prestás tu mujer, sí, allá vas, es como que estás, son como unos lockers, así. Va, yo fui con mi mujer a los swingers, ella se sacó el corpiño y uno dijo, che, estamos comiendo. No, pero son unos box, es verdad. Sí, unos box. Unos box, ahí, bueno, y estás en... Y no estás salpicado ahí, no, ¿cómo no? Del lugar que... ¿Qué pasa, en un paso? Lo que pasa es que también pasas por un como un puente y ahí es como que te mirás y te elegís. ¿Cómo un puente? Un puente. Me admito con ese, hija de... Por supuesto. Hola. Hola. Sí. Bueno, Ah, estaba el señor esperando con los dos pibas en el auto. Sí. Fuiste al Boitú. ¿Te dejaron entrar de a tres en esa época? Te cuento. Sí. Una de las pibas iba atrás, escondida. ¿En el baúl? En el baúl, ¿no? Porque yo me olvidé una y se me pudrió. Bueno, la cuestión que entramos, viste... Llegamos, si conocés vos ahí a esa zona, el Boitú sabías que te tenías... Conozco, yo vivo cerca. Sí, ya sé. Bueno, la cuestión que entramos una vez adentro, todo el cantengue así, para no ser grosero, como decís vos. Voy a explicarle a la gente que el Boitú, que era en la calle Uruguay, exacto, yendo hacia Tigre, uno baja por la autopista. Quiero aclarar a todo el mundo, antes que suspicacia, que yo no fui nunca a ese telo, porque desde el barrio era muy caro en su época. Y pasó de ser muy caro a ser muy barato. Como todos los hoteles que con Magnus, todo, que en una época eran muy caros y después pasaron de moda. Pues yo no fui nunca, pero me contaron que estaba la habitación Julio César, la habitación Venecia, todas, que fueron las primeras habitaciones temáticas. Exacto. Bueno. Bueno, te cuento. Bueno, es decir, empezó el vale todo en un momento que ya, yo tenía 33 años en ese entonces. Entonces, digo, bueno, ya exhausto de toda la joda esa, veo que una de las pibas dice, bueno, dice, ahora te vamos a hacer el regalo que te mandó Santiago. Uh-huh. ¿Qué pasa? Bueno, se mete en el baño. Ojo con lo que decís, porque estamos en radio. No, no, no, no. Sí. Y se empezaron a chupar. Sí. Y al rato viene y sale con un, ¿cómo lo voy a decir? Un vibrador. No un vibrador, sino un pedazo de bicho, un arnés. Y bueno, un vibrador, es un consolador. Bueno, le vamos a explicar a la gente que no sabe que un, sí, arnés es un arnés. Es un cinturón con un choto pegado. No, sí. ¿En serio? Sí. Bueno. Y la cuestión que dice, digo, ¿qué haces con eso? Y dice, bueno, ahora te toca a vos. Y dice, Santiago va a otro y dice que sos ida y vuelta. Digo, bueno, escuchame, pará. Le digo, ¿y se lo tomó en serio? Y se va poniendo cada vez más. Y sí. La otra me empieza a cogotar Y esto se me viene encima y digo, las voy a cagar trompadas las dos. Digo, pero Santiago, no me digas que te hicieron el marrón. No. Santiago, decime la verdad, estamos en un programa adulto. No. ¡Santiago! No, Santiago era el amigo mío que... ¿Vos cómo te llamás? José. Ya se había mandado el hijo de... Pero te le hicieron. No. ¿José, te hicieron el marrón? No. Yo había dicho que el amigo, ¿cuál es? No lo dijo el amigo, tu amigo. ¿Qué amigo? El amigo de Maradona. ¿Quién, Coppola? Coppola. ¿Qué tiene que ver Coppola con vos? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Pero vos decís, digamos... A Coppola dijo en la cárcel, a vos te decían las dos chicas, está bien, listo. Bueno, por eso digo, yo soy un tipo grande, pues. Me dijo, bueno, o sea, tiene el culo roto. Bueno, un beso, chao, José. Para que no termina nada. Hay que bancarse, ¿y cómo termina? Bueno, termina que, bueno, salimos... Y a la noche nos encontramos, decir, vuelvo otra vez al negocio y viene el hijo de puta que le decían el oso. La boca, la boca. Bueno, viene mi amigo, el oso. El oso Peralta, ¿no? No, era el oso, el dueño de uno de los boliches de la costadera, que aún sigue estando. Sí. Y se entró a cagar de risa el hijo, me gusta ir ahí. Ah, le cagó. Pero entonces no le decíamos el marrón. El violeta. Bueno, ¿y te lo hicieron o no, la verdad? No, pero digo, sí, el a ver, Anita, que Anita, sí, yo pienso que ha cedido en semejante situación a Flor. Sí. Que no, ¿sabes qué? Sí, señor. Yo, Flor, yo, la verdad, José, la verdad, si no lo hiciste, sos un gil. Tenés que dejarla, sí, chica, de él, estamos jugando. No, una vez sí, querés que te cuente otra. No, ya lo veo, hijo puto. 4535-2700 y 4535-2710. Acá no estamos para jugar a nadie. No, sí, por supuesto. Te escucho hace años, admiro tu cultura. Bueno, pero no, sí, sobre todo el ser humano que sos. Un beso, esto lo dice Norma de las Flores. Gracias, Norma. Usted puede mandar su mensaje de texto con la palabra Babi espacio mensaje al 10011. Y también dice Enrique, yo tengo una amiga y tenemos sexo sin culpa. Bien, me parece bárbaro. Eso es lo más moderno que hay. ¿Vos decís? Sí, me parece un poco fuerte, pero yo sé que existe. Hola, mi ángel. Yo he tenido sexo hace 3 días con 2 hermanos. Bueno, ¿qué tiene Martín? No, nada. Capaz que primero fue uno y después fue otro. Perdón, ¿qué dijo el Martín Fierro? Los hermanos se han unido. Es verdad. Sí. Hola, Babi, saluda a todo el country de las Victorias, porque te estamos escuchando acá, Cristian. Un beso, Cristian, a todo el country de la Victoria. Dice, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Si entre ellos se pelean, los devoran. Los devoran, ¿verdad? Mejor que se la coman los de adentro. Beatriz de Punta Lara dice, yo, pero yo ni loca tengo sexo con un amigo. Beatriz, lo que te estás perdiendo. Estás perdiendo tiempo en Punta Lara. Hay alguien que te cuenta desde Neuquén que hace 2 años tiene un amante casado. Primero le resultó cómodo todo, pero terminó enamorándose y hoy está sufriendo mucho. Es que uno se enamora de los amantes, ¿no? No. Sí, Anita. No. A lo largo, uno tiene que saber. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Y si no te separas antes de sufrir? Dale. Desde Comodoro Rivadavia Chubut, dice, volvió la loca, soy Isaías. Gracias. Sí, gracias, muy amable por el concepto. Sí. Luis dice, ¿cuándo vas a ir a Merlo, Buenos Aires? Pronto. Ahora cuando salgo con la gira vuelvo a Merlo a todos lados. Ídolo, te mando un abrazo, un beso para Anita. ¿Cuándo en Salta? Mandame un saludo, Babi. Mario de Salta, obvio. ¿Cómo no? Mirá que voy a Salta también. Babi, espacio al 10.011 esta noche. El programa lo hacen ustedes. Hola. Hola. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué sorpresa hablar con vos, Babi, porque yo en realidad mandé un mensaje. Sí. Y se cortó, entonces me llamó Silvina, creo. Sí, la productora. Silvina, que se había cortado el mensaje, si me interesaba hablar con vos, y entonces dije, bueno, ¿cómo no? Sí, todos los que llaman a Babi al 10-11, nosotros los llamamos para que salgan al aire. Contame. Buenísimo. Para empezar, te espero ansiosa el 9 de abril, por supuesto que voy a en Rosario, mi querido. Un aplauso para Rosario. Y para Casilda, un fuerte aplauso, que voy a estar en Casilda por primera vez. Rosario, lo quiero. Rosario es mi casa, voy a mi casa. Siempre lo decís, siempre. Te escucho, amor. Yo lo que contaba es que yo, después de casi 30 años de casada, sí, en los que solo supe de un hombre realmente, sí, olvidé lo que era estar con otro hombre, sí, bueno, me separé y el año pasado tuve un, bueno, conocí a una persona casualmente en el supermercado, fíjate vos, porque siempre decís que... ¿Casada? ¿Estás casada vos? Yo no, yo ya estoy separada hace 2 años. ¿Y conociste al tipo este del supermercado? ¿Dónde se conocen? En los shopping, ahí se conocen a los tipos. Pero vos sabés que no es que un supermercado chiquito, un chino, tipo almacén que está frente a casa. Sí. Y bueno, él es vecino, vive a 2 cuadras. ¿Qué, el chino? Todos los días. No, el chino este hombre. El chino está todos los días, sí. ¿Y entonces qué pasó? ¿Lo conociste? Y bueno, y entonces íbamos todos los días, nos fuimos charlando. Mire que uno del supermercado por ahí... Estás y vos le decís, ¿a cuánto están los huevos? Y dice, a 2 dedos del culo. Y empieza la charla, ¿viste? La conversación, bueno. Exactamente, bueno, no, ni me acuerdo cómo empezó la conversación, pero siempre charlábamos 2 meses charlando. Sí. Hasta que, bueno, en una oportunidad me dijo, ¿te llevo hasta tu casa? No, si vivo a 2 cuadras, bueno, pero... Igual te llevo, dice, total, vamos para allá. Exactamente. Sí. Y bueno... Y entonces, así nos cambiamos los celulares, toda la historia. Sí. Y bueno, me acuerdo que exactamente el 2 de abril, me mandó un mensaje que estaba parado en la puerta de casa que me quería dar. Bueno, un feriado. Sí. Son esos días, ¿viste? El viernes 2 de abril, ¿viste? Es la Semana Santa, aparte de todo. Claro. Bueno, así que fuimos a dar una vuelta larga en auto. ¿Qué fueron? ¿Por Rosario, por el río, por ahí abajo? Exactamente. Viste, pasaste por el Monumento a la Bandera, por el Náutico. Por la zona norte, para la Florida. Para la Florida, viste, pasaste por el Náutico. Este, claro, también. Lo conozco, viste, Rosario. Qué bien se come en el Náutico. Muy bien, vos conoces mucho Rosario. Y en mi casa, Rosario. Yo estuve exilado en Rosario, sí. Bueno, yo me alegro tanto y yo me acuerdo cuando estuviste acá haciendo el programa. Yo estuve exilado en Rosario y Rosario me dio lugar para que tenga trabajo cuando acá me prohibieron. Exactamente, yo me acuerdo y siempre lo decía y la verdad que es un gran... Por eso los amo, a los rosarinos son mi familia. Bueno, y entonces... Me alegro. Bueno, cuestión que ahí arrancó algo muy lindo, fue hermoso, que duró, no duró mucho, duró 6 meses. ¿A dónde lo hicieron? ¿En un hotel? Sí. ¿Y qué siente una mujer cuando se desnuda después de tanto tiempo delante de un hombre? Bueno, yo te voy a decir algo. ¿Cómo te desnudaste? Porque yo quiero saber los detalles. No, directamente fue él el que fue sacando todo. O sea, no hice demasiado, sinceramente no. Fue él con mucha clase. ¿Tenías el corpiño hecho un nudo o no? ¿Cómo? No, porque viste que a veces hay mujeres que se hacen un nudo en los corpiños porque se les rompe el gancho. No, todo puede pasar, todo normal. A decir verdad, en la previa, en las horas antes, hasta ver que, porque ya es como que ya habíamos quedado. Y te quedas vuelta en el auto y ya te empezás a calentar, que es una cosa. Sentís olor a nylon quemado de la medivacha. No tenía. Ah, no. Hacía calor, no. Vos sabés que la medivacha es el enemigo del sexo, no hay nada peor que la medivacha, sí, es horrible. Es horrible. Sí, vos lo decís. O sea, hay que usar más medivacha, dice, por el frío, más que mierda por el frío. Hay que sentir el roce de la piel. Por la cistitis, Babi. ¿Qué cistitis? Claro. No, tiene que ser las portaligas. Portaligas, claro. Bueno, y entonces... Exactamente, y bueno, entonces te decía... Además que viste que es peligrosa la medivacha, porque una mina se desgracia con la medivacha y se deshace en los zapatos. Bueno. Siempre me siento el humor de todo a cada minuto, esa chica impresionante. Bueno, tonta. Bueno, cuestión que nada, me decías qué sentí. La verdad que estaba muy muy nerviosa porque realmente era como empezar de cero todo. Y más cuando ves el coso ese ahí que te mira, ese solo ojo, que te va a atacar, viste, que es una cosa, claro, por el falo del hombre. Claro, cuando está excitado, que ya de poco te acostumbras, lo domesticás. Es como tener una iguana, ¿viste? De entrada te da. Después ya... Y además era lo desconocido, o sea, lo desconocido. Vale, no, ¿Y a cuánto tiempo lo conoció de estar casada? Y no importa. No, 2 años. Ah. Ya se había olvidado como el choto. Y sí. Ahora ya hace como 3. Bueno, y entonces... 2 años. Y entonces todo, bueno, te contaba. Además lo ves que se te viene encima el late... Todo bien, pero el tema era que todo bien los primeros meses, pero después empezó a tallar la culpa por parte de él, empezó a sentirse realmente muy culpable. A ver, es un tipo con una tremendas creencias religiosas. Ah, mentira, un gran hijo de puta. Mentira, escucha una cosa, primero la pones y después piensan en Dios. Si sos religioso no la pones antes, no, dejate joder. No, no me vengas con... No. Déjame hablar. Déjame hablar. El tipo que tiene profunda creencia religiosa no mira a otra mina. El que se va al cielo con una mina y a los 6 meses le agarra la culpa es un turro. Así nomás te lo digo. Posiblemente, pero ojo, nunca me dijo él, yo no puedo por esto. No quiso más, se cansó. Hay tipo no que... se cansó. Hoy me enteré, mira, hoy me enteré esto. Hoy me enteré de un abogado de San Isidro, que chatea por internet, se postula en internet para levantar minas, ¿no? Y las minas de la zona norte, las cañitas, todas esas zonas, las viejas, sabes que hay un abogado en internet, entonces el tipo, las minas le mandan un mail, sí. El tipo le contesta, sale el fin de semana, se las voltea y después no las llama más, y se juntan ahí, viste, en el Paseo del Corte a hablar o en la imprenta, y se hace la deprimida y dice, no me llamo más, segunda salida a la casa del tipo, a la Catrera, y se salen las enamoradas. Eso hay que pensarlo antes. No, Anita, la verdad. Por supuesto. Hay que pensarlo. Un abogado ya ni siquiera, que levanta mina. Qué buen mozo, no sé. Qué buen mozo para la que están colgadas. Buen mozo para la que están colgadas es un tipo que tiene auto y sí. Todos los dientes. Sí. Claro. Bueno. No, lo que voy es esto. No me digas que se cansó, porque realmente fui yo la que corté la relación. Sí, pero pero vos cortaste porque el tipo venía bajoneado. No venía bajoneado, continuábamos como siempre, todo. El tema era que se hacía embromado porque siempre el tiempo era muy poquito, porque había que volver rápido. ¿Y antes no? ¿Cómo? ¿Y antes no? No te entiendo, perdón. ¿Antes no, cuando empezaron? El día, por ejemplo, el 2 de abril, ¿no tenía que volver rápido? No, fue siempre así. ¿Pero qué, el 2 de abril no pasearon por todos lados que iban a 120? No, es mentira, que la culpa, el remordimiento, es mentira. El hombre... Yo creo que sí, vos sabés que yo creo que sí, porque, a ver, creo que en los 10 meses que en total que lo traté, de hecho lo sigo tratando y lo sigo viendo y seguimos hablando por teléfono y todo. Y cada tanto hacen... No, vos sabés que no, lamentablemente no, porque eso no tiene vuelta atrás. No sé si... Es decir, yo encantada lo propondría, juro que encantada porque me encanta. Porque la mujer se ha liberado mucho, la mujer no tiene problema en decir cuando vos quieras, cuando yo quiera nos vemos. O sea, el hombre es el hombre primero genera una relación de dependencia y después dice que se siente asfixiado. Sí, no, acá parece que era la culpa, me decía que no podía mirar a los ojos a su mujer. Un pelotudo, bueno. Bueno, qué bueno, un beso grande, hasta luego. Pero no tengo tiempo, mi amor, hay gente colgada, un beso, hasta luego. Hay gente colgada, no puedo estar una hora. Y encima, ¿sabes lo que no me gusta? Te digo sinceramente, que venís a justificar este pelo. No es así, es así, Anita, la verdad. Que no puede mirar a los ojos a la mujer después que se cansó de encamarse con vos. No, yo que la señora no le espero más. Pero deja de joder, viste. Además, las boludas van y dicen, no, pero es porque, ¿qué? Se cansó el hito. Hola. Hola. Sí. Bobby. Sí. ¿Cómo va? Fernando de Necochea. Sí. ¿Cómo andas? Bien. Bien, querido. Bueno, me alegro. Yo acá, con un remordimiento. ¿Por qué? Nada, porque salí con mi amiga de toda la vida. Hola. Sí. Salí con mi amiga de toda la vida y madrina de mi ahijada. Y te la comiste. Sí, pero... ¿Y? ¿Eh? ¿Qué tienes si fueron felices un rato? Sí, la verdad que espectacular. Y bueno. Aparte, me encantó, ¿no? Fue algo... ¿Y dónde está el remordimiento? ¿Qué tienes? Si no se rompió la mitad. No se rompió, pero viste, siempre queda algo encima, no es de acá, así que... Y bueno, cuando vuelva te la comes de nuevo. y te la vas a comer de vuelta, porque una vez que probaste carne humana... Sí. ¿Y lo que tiene en la casa qué es? No, pero ¿vos sos casada? ¿Casado? No, separado. Y bueno. Dale, olvidate. Ella también. ¿Y qué más querés? ¿Tu miedo, sabes cuál es el remordimiento? Que tenés miedo de enamorarte. Sí, vos sabés que sí. ¿Y ella? También. Y ya están enamorados. No, pero es muy complicado el asunto nuestro. ¿Por qué? Y porque viene de ambas partes y no da. ¿Qué viene de ambas partes? Y pues viene complicado. ¿Pero por qué? grupo familiar. ¿Y qué te importa? Pero con una persona más la otra se garca en el grupo familiar. ¿Qué tiene? Que la familia te va a dar felicidad. ¿Te parece? Sí. ¿Quién vive muy lejos, la chica? ¿Dónde vive la chica? No, vive para el lado de... en el campo. Pero anda a buscarla. Dale más. Y si está separada, dale. Dale, dale. ¿Sabes cómo debe estar, pobre chica, allá en el campo? Paja y agua. Bueno, te mando un abrazo, hasta luego. Hoy, gracias. Claro, qué remolimiento. Hay que resolver las cosas raras. Sí, que esta historia. Vos sabés que yo entiendo que la gente se haga problemas por el laburo, por los hijos, pero por el sexo. No tiene que hacer problema. Si es para disfrutar. Dios dijo el libre albedrío. Si el sexo hubiese estado tan prohibido. Porque nos metieron la cabeza a Adán y Eva. Déjate de joder. ¿Sabes que la prohibimos matar gente, amasijar gente, lo que se ve todos los días en televisión, robarle al Estado, estafar a la gente, los pobres? Pero el sexo es bárbaro. Si los dos están de acuerdo, a la mierda. Chao. Hola. Hola, ¿ahí? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho hace 10 años, sos un capo. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, soy el más capito de la radio. sin duda. A ver, espera, dame el teléfono, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Babi, espacio, mensaje al 1011. Mándeme su mensaje, Babi, al 1011, flaco, y entra y habla. Sí, te escucho. Mira, yo mandé un mensaje diciendo que soy peluquero de, yo diría el 5% no gay. Sí. Y bueno, quería contar un poco el levante que hay dentro de la peluquería y recomendarle a todos los hombres que quieren ser, no sé, don Juanes y levantar minas. Vos levantás, vamos por parte, ¿dónde estás vos? ¿Dónde vivís? Yo vivo en Balvanera. ¿Y levantás minas en la peluquería? Se levanta más de la cuenta. Viste, es lo que le digo yo a Cindy. Sí. Que va a la peluquería y cuando a veces Tita, que la peluquera, no le puede cortar el pelo, le corta a Anselmo, que es el marido. Claro. Digo, ojo, que no son todos putos. No. O sea, la mayoría son putos. Pero ¿qué pasa? Eso es una ventaja. Porque, ponele que vos no sos puto. Estás laburando en una peluquería, entran, no sé, ponele 50 minas y no tenés competencia. Claro. ¿Entendés? Pero vos sos buen mozo, ¿no? No, la voz es un desastre. No, sí, la encima sos tartamudo, un desastre. La voz la tengo de puto, eso lo tengo sí. Totalmente asumido, más por teléfono. Pero buen mozo más o menos, o sea, ahora tengo 33 años. Pero ¿cómo sos? A ver, más o menos, para que la gente... Sí, no, más o menos. No, o sea, antes tenía muy buena pinta, ahora me parezco un poquito a vos, Gabriel. Ah, un culo, de feo. Sí, estoy medio pelado, medio gordo, o sea... Pero este tiene 33. Está por mí. Está hermoso. ¿Qué es lo que pelado y gordo? Flaco, ¿qué te querés? ¿Quieres comparar conmigo, boludo? Pero vos 33 años tenés toda una vida. Vos sos peluquero en Balvanera, yo soy el Ángel, ¿qué te pasa? Babi, ya está de regreso. Claro, flaco. Así que bueno, no, básicamente era para eso, ¿viste? Para contarte... Para hacerme mierda. No. Bueno, escuchame una cosa, ¿y qué? ¿Levantás minas a sacar de la peluquería? Se levanta minas muy fácil. ¿Cómo es muy fácil? A ver. Porque tiras un chiste muy ambiguo, ¿viste? O sea, tipo, no sé, la estás peinando y le decís... ¿Querés que te peine para adentro? Claro, no, ¿querés que te cepille? No. Qué gracioso que es el peluquín. No. Estás en Balvanera, te estás haciendo el brush. No. Me crees que te cepille. Uy, cómo me calentaste, papi. Escucha. El truco está en decirle algo ambiguo, tipo, claro. ¿Tenés marido, tenés novio? Ah, qué ambiguo. Sí. No, pará. Es una pregunta, nunca. A ver, dale, enseñé a levantar mi nada. Entra por... No, yo sé que vos sabés levantar. No, yo no sé levantar nada, pero voy a enseñarle a los chicos que están escuchando. A ver, entra Anita, espera, vamos a hacer la peluquería. Vamos a hacer la... Entra Anita. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me quiero atender para cortarme el pelo. ¿Me puedo pasar con alguien rápido, por favor, que estoy apurada? Entra con aquel que no es puto. Bueno, dale, gracias. Hola, ¿tu nombre? Mi nombre es Pablo. Pablo, ¿me puedes cortar rebajado, pero sin que se note que me estás cortando el pelo? O sea, como que me quede así, savage. Perfecto, solo las puntitas querés. Bueno, sí. savage, no sé. La puntita. Solo las puntitas quiero, Pablo, nada más. Perfecto. En el medio del corte te tiro una pregunta. Te pregunto si tenés novio o marido. Mira, la verdad que es una situación ahora difícil. Ahora te puedo parar, voy a meter una bocadilla. Sí, dale. No tenés que hacer eso, boludo. Tenés que decirle, esto le va a encantar a tu novio. No. Y la mina sola te dice, no tengo novio. Bueno, tu marido. Dice, no, tampoco. Ah, no tenés nada. Entonces con esto vas a ganar como una diosa. Claro. Ya no, está. Bueno, más o menos el remate era ese. No, pero el remate si ya cagaste el final. Te enseñó, va. Claro, Gil, si le estás diciendo, no tenés novio, no tenés marido, ¿qué remate le vas a dar? Si ya te contó el final de la película. Y aparte, o sea, me estaba peinando el medio. Claro, te estaba peinando la raya. Claro, sí. O sea, si me dice que no, ya sé que no tiene marido o novio. Si me dice que sí, le digo, bueno, con esto, con este corte, con este peinado, vas a conseguir un amante garantizado. Si no, volvés, ay, garantiza, te devuelvo la... Pero si me lo decís con esa voz, te juro que yo no te creo. La verdad, sos un pelotudo. No te puedes levantar ni a la mañana. No, pero no te enojes, mi amor. No, te enojes. Te decimos con buena onda para que mejore la puntería. Yo sé que mi voz es un desastre. No. El verso tuyo. No so, porque, por ejemplo, ¿vos sabés cómo se le saca la dirección a una mina? No. Trabajando en bloguería es muy fácil. ¿Cómo? A ver. ¿Y querés que te vaya a peinar a tu casa? No, sos un estúpido, pero... Más boludo. No, vos le tenés que decir... vos tenés que decir... Vos podés venir a última hora... No, nunca conocés a una mujer que la vas a peinar a la casa. No, boludo, eso ya es de hacer el servil. Tenés que decirle... Vos podés venir a última hora, si querés venir tranquila. Venís a última hora que no hay nadie. Vos sos de la zona. Y ella te va a decir, sí, que vivís por acá... Sí, acá, 5 cuadras. ¿Dónde? Si vi una tía mía por ahí. En la calle Upayata. ¿Upayata y qué? Upayata y Venezuela. No me jodas, que en el edificio sí. Mi tía vive en el séptimo, vos en el cuarto. No te puedo... ¿En serio? ¿Los que dan a la calle? No, los que dan para adentro. ¿Qué es? ¿B? ¿Cuarto B? Ay, mira vos, cuando vaya lo de mi tía, paso. ¿Aprende? Hola. Hola. Te maté. No. Me costó seguirte, muy enroscado lo tuyo. No, sí, no, Anita, decíle. Si querés comprar el libro que está a la venta con el de esta Matea. Chao, Pablito, hasta luego. Dale, que poneme lo que tenemos y vamos a la noticia. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Al señor Babi Checopar, Babi espacio mensaje al 1001. Lecciones de levante. Si quieren puede grabar el programa y escucharlo tranquilo el fin de semana y va a aprender a levantar mujeres y hombres con nosotros dos. Somos como esta Matea y la mujer, ¿viste? Nosotros... A mí me encanta. A mí esta Matea me encanta. Ah, la fiesta. No, a mí me encanta esta Matea. Me gusta lo que hace. Es buen tipo, además. Y la mujer también. Tengo todos los libros y me los leo. ¿En serio? Sí, ahora estoy leyendo la biografía de Andrea del Boca. Impresionante. Lo que mata son las sex. Lo que mata son las sex. Las expectativas, ahí me vienen a internar. Los recuerdos de mi sex, amantes perdidas. No repitas que jamás regresarás, que pasó tanto tiempo y bla bla bla. Hola, Babi. Sí. Mucho gusto, Rubén, mi nombre. Mucho gusto, Rubén. Babi, hablas de todo, te escucho todas las noches, simplemente no te robo tiempo. Tengo un deseo desde hace mucho, una invitación. ¿Vos conocés Rosario? Sí. ¿Elegirías, si la aceptaras, alguna de las parrillas? Puede ser la pérgola, el balcón, no sé. ¿Cualquiera? O un atado en la bajada de España, no sé qué tiempo tenés, si venís durante el día o la noche. Voy a pasar el día. ¿Cómo puedo hacer? Y la noche, porque después me voy para Casilda. Te vas a Casilda. Sí. Vas a quedarte en Casilda. ¿Vos vivís ahí? Yo vivo en Rosario, viajo permanentemente, he viajado. ¿Y hace un asado en tu casa? Bueno, escúchame, me comunico con la producción. Sí, yo voy como un asado. Y después vos decidís y me gustaría hacerte un asado, un costillar. ¿Con cuánta gente venís? Somos 8. Bueno. Pongo la carne yo, si querés, porque somos muchos. No, querido, es una invitación mía. Pará, 3, 4, 5, 6, sí, 6, 7. Ah, 3, 6, 7, sí. Yo no te hablo de otra cosa, porque hablarte de todo para vos, mi vida es un poco parecida a la tuya, también, por eso tan interesante. Bueno, escúchame, ¿cómo hago? Mañana me pongo en contacto. Lo único que te voy a pedir es una cosa, hacé el asado vos, pero el vino lo llevo yo. Todo. ¿Te parece? Sí, permitímelo, si no me siento mal. Y el champán también lo pongo yo. Bueno. Mañana hablo con la producción. ¿Vos tenés parrillas? Yo tengo parrilla, tengo todo. Lo que hay un lugar acá muy lindo, debes conocer, si viste la bajada de España, el Club de Pescadores. Sí. frente al río están los jueces. Todo claro, río. Conozco, vamos ese ahí. Lugar, ese lugar es hermosísimo, yo voy permanentemente. Si hay carne, río, vamos, yo soy como los pescados, si hay en carne. ¿Conocés la calle Moreno entre Gómez y Virrey? Sí. Bueno, yo tengo negocio ahí para mi hijo, bueno, ahora... ¿De qué? ¿Negocio? La gana que tengo desde hace mucho y no me animaba a llamar. ¿Negocio de qué tenés? Tenía joyería y ahora le puse un negocio a mi hijo y no hago más nada. Está cerca, hay una casa de música por ahí cerca. ¿En dónde? ¿Acá? ¿Cerca del negocio de tu hijo? No, una casa de música por Moreno. Sí. No conozco. Ah, hay una casa que arreglan guitarra, algo así. Ah, no, vos decís Urquiza y Entre Ríos. Exactamente. Urquiza y Entre Ríos. Ah. Tengo afinidad con lo tuyo, con la parte ecuestre, he tenido caballos de salto, he tenido lanchas, motos, se la compraba ya Marianovic, los autos y las motos allá en Buenos Aires. Bueno. En Libertadores. Bueno, Babi, no te entretengo, escúchame. Me pongo en contacto mañana con la producción. ¿Cómo no? Y después, si vos me confirmás que venís el 9, yo te voy a ver. Nos vemos, me decís a qué hora llegás, organizamos todo. Dale. Un abrazo. En serio, lo tomamos en serio. No es joda, en serio te digo. En serio, bueno. Es un gusto. Prefiero comer con vos y charlar que ir a comer a un restaurante que viste estás ahí sentado. Aparte te lo voy a hacer a hacer una costillante y una molleja. Dale, dale, dale, dale, como lo cortan ustedes, ¿viste? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el corte que tienen ustedes? No, ese no es el de Mar del Plata, ¿no? Entrecot. El entrecot, pero yo tengo una sobre costilla que es bárbaro. Bueno, sí, mejor. Me pongo en contacto con la producción. No puedo ir ahora porque ya tengo hambre. Confirmamos y después nos ponemos de acuerdo antes del 9. Bueno, dale, dale. Un abrazo y te agradezco mucho. Un beso, viejo. Chao, querido. Anita, sí. Vos no puedes venir porque estás adelgazando. Sí, no, ya lo sé. Ya Hugo, la Mónica te manda el aparato. Qué buena onda. Están grabando de todas partes de la Argentina, Hugo, la Mónica. Mucha gente quiere saber de qué se trata. No es el aparato ese que cuesta 100 mangos y te dura lo que dura. Esto es un aparato de verdad, que va a la luz, se enchufa, te ponen los electrodos en el cuerpo, da descargas eléctricas, termina con las arañitas, te ayuda a sacar la celulitis, las estrías, a levantar el busto, a levantar la cadera, a levantar la cola. Llama al 4375-6072, 4375-6103. Tu cuerpo cambia tres calles en una semana. www.ahugolamonica.com.ar y si hablas de parte mía, además de hacerte un importante descuento, te regala todos los accesorios que van con el aparato. 4375-6072, anótalo. O 4375-6103. Sí, Anita. Llegaron más mensajes con la palabra body, espacio, mensaje al 10011 y Marta de Verazategui dice: te extrañé porque estuve en Villa Carlos Paz. Muchos besos, Babi. Un beso, muy gracias. Una noche nos encontró la policía con mi amante en la playa de Mar de Ajó. ¿Sí? Y lo, bueno, arreglamos con 30 pesos, pero no me olvido del susto. Ah, ¿qué tiene que ver? Lucas de Salta dice: estás muy morboso, Babi, ¿qué te pasó? Nada, hay que hablar de sexo también. Hice amistad con dos chicas por trabajo y terminé en la cama con una de ellas. Esto duró 6 meses, pero fue todo fuego. Dice Sebastián: dame el fuego, dame el fuego. ¿A qué tenés? Dame el fuego, dame el fuego. ¿Qué habrá sido todo fuego? Dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego de tu amor. Yo tenía una chica que ardíamos en la cama. Ah, mira vos. Se durmió con el pucho. Maestro. Cuando agarró la espuma de goma del colchón, agarró la espuma de goma, ¿viste? Y no la pagamos, no, ella se carbonizó, parecía aniquilada. No, por favor. Sí. Maestro, te saludo a Juan Carlos de General Rodríguez, Babi. Algún día habla de trabajos espirituales. Sí, cómo no. Paul Baker, si querés vender alhajas, relojes a precio internacional, anda al mejor tasador que hay en la Argentina, Paul Baker, Avenida Alvear, 1585 Recoleta. Paul Baker, 0810-122-2425, 0810-122-2425, Paul Baker, sí. Norma opina lo siguiente, dice: te cuento que con mis movimientos de mis piernas, me produzco sola los orgasmos. Conozco, sí, me hace eso. ¿Es sí, normal? Sí, dice ella. Sí, Cindy enrosca las piernas y tiene orgasmos. ¿Y cómo hacen? ¿Qué hacen? ¿Te no, la sí, pasa? No sé, debe apretar estrangula la cotor. Escuchame una cosa, sacala a esta mujer que tiene orgasmo. A Natalia Jaín necesitamos ahora, que le hizo un orgasmo a Chiche en vivo. Y, sí. ¿En serio? A ver, se sentó enfrente de Chiche y acabó. Mirá que hay que acabar adelante de Chiche. Es verdad. lo que decís sobre el verdadero amor. No necesita rótulos. Es verdad. Luli dice, un día de lluvia y calor, mi jefe me trajo a casa y bueno, ese día tardó en irse. Te quiero, bombón. Qué lindo. Ah, me pareció muy bien. ¿Ves historia, el jefe? Luli, perfecto. Está bien. ¿Qué va a hacer un día de calor y lluvia? Los escucho por AM desde San José, Entre Ríos. Gracias por levantarme el ánimo. Besos, Horacio. Es la idea, Horacio, de levantar el ánimo a la gente. Babi, espacio al 10011. Contesten los teléfonos. Mandan mensaje de texto y después no contestan los teléfonos. Por favor, contesten los teléfonos. Y la producción, trabaje, carajo. Babi, me encanta cuando hablas de sexo. Esto lo dice Roberto desde San Juan. Estoy dando clases de sexo, sí. Hola, monstruo. Soy Claudio de Wilde. Yo con 17 me, estuve con la amiga de mi mamá, de 37, una diosa. Un trofeo de guerra, dice. Sí, yo lo entiendo. ¿Cuántos años tendría? Yo también estuve con una de 37 17, a los 13. ¿17 y ella 37? Yo tenía 13. ¿Y vos? ¿Y ella? 37. ¿En serio? ¿Cuántos vos? 13. Ay, mami. Sí, la verdad que... ¿Y es verdad que es como un trofeo de guerra? No, sí, un trofeo de guerra, pero la Julián que te dejan loco, claro. ¿En serio? Yo a los 13, 14, con esta mujer... ¿Este fue tu debut? Sí. No, a los 8 fue mi debut. No, dale. Con dos veces del mar. No, sí, ese fue mi debut. Pero yo ya, los chicos iban al protíbulo, a San Fernando, y yo ya tenía experiencia de horas, de ya estaba... Me había enseñado a esta mujer un montón de cosas. ¿Y está bueno eso? No sé, ahora sería pedofilia. En esa época era como que eras muy vivo porque eras varón a los 13 y tenías un amante de 36. No, pero yo conozco pibes que a lo mejor tienen 18, 20 años y salen con mujeres Pero eso no es pedofilia, boluda, te no, digo que soy menor, tengo 13. No, ya lo sé, pero te quiero decir, y tienen relaciones bien. Bueno, por eso... Son mujeres por... grandes. Lo que pasa es que una mujer te enseña muchas cosas. Es como el hombre, ¿no? Siempre el que más experimentado le enseña al otro. Por supuesto. Yo tengo tanto para enseñarte, Anita. ¿Vos decís? Pero olvídate. Yo te digo... Pero yo no me animo. ¿Verdad? Anita, pero yo te podría enseñar... No. Yo te puedo dar un mundo. No, gracias. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas... Que no te ame así. Está chorando. 4535-2700 y 4535-2710. Anita, la pastilla. ¿Cuál? ¿Me pongo los dientes? La pastilla. Hola. Corea. ¿Hola? Sí. ¿Cómo anda? Bien, ¿quién habla? Soy de San Juan. Bueno, contame. Mira, estuve escuchando el peluquero recién, con ese voz de pito que tiene, y también tengo dificultades para levantarme bien en los bolichos de Babi. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué edad tenés? 21. Bueno, 20. ¿Por qué tenés dificultades? No sé, es como que me tildo cuando estoy ahí. ¿Te tildas? Me tildo. Y te avisan cuando cierran el boliche, te quedas de duro, ¿no? No, boludo. ¿Cómo boludo, señor profesor? Bueno. Soy el león que enseña a comer a los cachorros, si empezamos la falta de respeto. Yo te voy a pensar que... La pared quiere mirar al perro. En mis manos está tu futuro. Decime qué vas a hacer. ¿Por qué te tildas? Porque pasa la chica y te da complejo de inferioridad, no sabes qué decir. No, lo que pasa es que, por ejemplo, arreglando todo bien y a la hora de chamullármela, ahí es cuando me tildas. Una hora, no sé cómo entrar. ¿Eh? No sé cómo entrarle. Porque vos sabés lo que haces, te lo voy a decir ya. Da demasiadas vueltas. Es como cuando uno escribe un libro, que son 2000 páginas, lleva y todavía no contó nada. Te vas en palabras. Tenés que ser directo. Mira, me gustás mucho. Arranquemos de acá, ¿viste? Ya está. Dame un beso. O la invita a tomar algo. O la invitas a tomar algo con alcohol. Claro. Cosa que la mareas un poco. O dos o tres copas. Y después le mudas la lengua. Babi. ¿Entendés? No, pero avanzá. Porque si no avanzás, viste lo que te pasa a vos. Estás así y la piba dice, bueno, me voy ya. Y chao. Y este se queda tildado. Claro. Con un lopacía. Sí, ¿entendés lo que te digo? Entendí. Tenés que ir de frente, decirle, mira, me gustás mucho, ¿te parece que da para seguir bailando? Si te dice que sí, da, y si no, que te pateó. Seguro. ¿Entendés? Bueno, Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao, querido. Lo noto con menos onda que un renglón. No, pero por ahí es tímido, pero para la próxima... Y mira lo que le pasó a Gervasi. Bueno. Es virgen porque no se anima, no se juega. ¿Viste? No, mira la cara que tiene. Mira la cara de pelotudo, porque es un hombre que no tiene mundo, no tiene vida, ¿no? Está amarillo, blanco. Gervasi. Para mí es incoloro. Vení, vos vas a leer los mensajes de Facebook, porque vos estuviste bancando toda la semana y la gente quiere escuchar tu voz y sonar. Por supuesto. Vuelve el mundo, Dios mío. Vuelve el mundo. Claro, ahora no moja porque no está mundo, no tiene vieja teñida. Vos sabés que el público del mundo, yo lo miro en History Channel, a ver si aparece. Cuando aparecen las momias egipcias, digo, por ahí está escuchando mundo. ¿Qué pasa? Te perdiste los dedos de los pelotudos. No, los vi por Facebook en Radio 10. Viste, mirá, muestra los pulgares. ¿Pero para qué muestra los pulgares? ¿Por qué? ¿Qué pasó ese día? Mirá los dedos, mostrá el pulgar, Anita, acá. Que son cortitos. Sí. vení a leer, vení. Dice, ay, ¿qué? ¿Gervasi me estuvo haciendo la competencia? Lo llaman cuento corto, porque dice, este fue a comprar un huevito y este se lo comió, tiene todos los dedos. Toma, Gervasi, a ver. Radio ahora comienza, AM en blanco y negro. Usted se remontará cerrando los ojos a la AM de los años 30. En un abrir y cerrar de ojos, gracias a la magia de Radio 10, tenemos al speaker de América, Roberto Gervasi, que dice así. Está transmitiendo LRA1. Hola, ¿cómo están? Soy Diego de Salta Capital y los escucho cada vez que puedo. Son los mejores de la noche y me encanta el programa. Un abrazo. Sí, la peña del camionero. Sí, claro. Felicitaciones por el programa. Me gustaría contactarme con parejas a las que les gusten las fiestas. ¿Cómo no? Viva el sexo sin amor. Soy chofer de larga distancia. Para conectarse con parejas que sean fiesteras, llaman al 4535-2700, al 4535-2710, o dejan un mensaje de texto Babi espacio al 10011 y acá nos prendemos en cualquier rubro. El club de barbas podría ser también. Sí. Hola Babi, ¿cómo va? Quiero saludar a Susi y a Vane. Te escuchamos todas las noches. Mandale saludos a la gente de Cutral con Neuquén. Muy bueno tu programa. Un abrazo. Está yendo la... Hola, soy Pame. Salí a bailar con una amiga. Tomamos algo y terminamos teniendo sexo en el baño del boliche. La pasamos muy bien. Muy bien, besos. Muy bien. ¿Qué decís, Anita? Que yo tuve sexo en el baño de un boliche. Muy bien, divino. Bueno, seguimos. De hombres, ¿eh? Sí. Genio, gracias por compartir tus noches con nosotros. Te espero en Bahía Blanca. Besos, Karina. Bueno. Soy Javier de Jujuy y cada tanto me veo con un chico de Salta. Tengo una duda. ¿Por qué decís que los bisexuales no existen? Porque no hay bisexual, hay sexo. ¿Qué es bisexual? Sexo. Te gusta todo, chao. Anita, el día que tuvo en el baño, yo me acuerdo, tuvo en un baño sexo y vino con la espalda llena de papeles pegados. ¿Sí? ¿La espalda? Sí. Se le dio vuelta el tacho, ¿viste? Se revolvió contra los papeles. No, pero te podés sentar en la tapa. Sí, lindo, pues tan limpia. Sí. Hola chicos. No, pero vos arriba. Callate, Anita, basta, detalle. Hola chicos, tengo 54 años y tuve un amante 18 años menor. Fuimos muy felices. Ojo, yo estoy casada. Duró 3 años y no nos arrepentimos de nada. Está muy bien. El error es enamorarse del amante. El amante es para pasarla bien, sin culpa. Un beso, Anita. Hacías falta. Te quiero, Claudia. Ah, bueno, me cagó el programa. Hacías falta, dice, entonces es una mierda. Sí. Me hace reír tanto que mi hijo se despierta, dice Daniela de Tres Arroyos. Bueno. Hola, Babi. Qué bueno que volvió Anita. ¿Me podrías decir cómo era eso del huevo debajo de la cama? Que te lo explique Anita. Hola, soy Sebastián de Olavarría. Vos sabés que tengo una compañera de trabajo que me buscaba y me buscaba, hasta que cambié de trabajo. Muy bien, un vivo total. Hola, Babi, mi historia de sexo es con un tío. Desde hace 9 años hacemos el amor y cada vez es como si fuese la primera. Un degenerado. Yo no me comí a una amiga, pero sí a una prima, y después siguió cada uno con su vida. Yo me comí a una amiga y después me comí a la flautita. Sos un capo, me mato de la risa con el tema de hoy. Mandame un saludo, Ángel de Virreyes. Un beso, Ángel querido. Y el último de esta tanda dice, sos un genio, te mando un beso, Lidia de San Miguel. Muchas gracias. Y así pasó la voz más antigua de la radiofonía argentina. En onda corta y onda larga. En AM. La peña del camionero. Pasó Roberto Momia Gervasi. El Mumi Gervasi. Muy bien. De bien, claro. Y cuando vos no tuviste tu voz. Interpreta. Sí, hola. Hola. Hola, Bobby. Sí. ¿Cómo te va? Bien. Te quería contar algo. Yo cuando estaba haciendo servicio militar, sí. Salí en Semana Santa, después de 60 días, ¿viste? Mi viejo me prestó el auto y me fui con una chica a los bosques de Palermo. Y dije, no tenía plata, ¿verdad? No tenía un mango. Gracias que me prestó el auto mi viejo. Y empezamos ahí, y en un momento me golpean el vidrio. Bueno, yo pensé que me iban a sanar. La policía. Sí. ¿Vos qué edad tenés? Ahora tengo, yo soy del año 62, tengo 48. Y sos joven para acordarte de esas cosas, ¿viste? Pero contame cosas, no estamos hablando de la fiesta, me contaba un noviazgo en el Rosario. No, pero esa fue mundial, porque pista sí, baje, me quería morir, ¿no? Sí, mira. Bueno, un abrazo, hasta luego. La última vez que cumplió. Sí, chao, hasta luego. Hola. Hola. Hola. Sí. ¿Babi? Sí. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gustavo de Valeria del Mar. Sí, viste que los hombres no son como las mujeres. Las mujeres nos llaman porque les da vergüenza. Sí, Gustavo. Pues Babi, te voy a contar una historia real. No me pasó a mí, pero realmente fue una cosa simpaticísima. Un conocido mío, muy, muy mujeriego, tenía dos matrimonios, llevaba los dos matrimonios a la par, un desastre. Bueno, la cuestión es que conoce una mina en una jinguería, que trabajaba de secretaria, que empieza a salir todos los días con la mina. ¿No? Bueno, si como... Meta chapa y chapa. Sí, quedaba con todo. Sí, elaboraba una jinguería, sí. Deciden en que este, algo para divertirse. El gallego no sé si no se animaría a ir a comprar un sex-shop, ¿con qué arranca? Con lo clásico, con los pepinos. Bueno. Uno de los muchachos de la barra no le creía el tema de la pepina. ¿Vos estás loco? Todos los viernes que llegó antes de irse al telo, pepino por la verdulería. El que no creía no había forma. Un día te lo voy a llevar, dice los pepinos. Pasa que llegó de vuelta del telo como a las 7 de la mañana y le deja la bolsa en la ventana con los pepinos. Se levanta el viejo de te a barrer, ve la bolsa de pepinos y me la toma con un vecino. Agarra, mete los pepinos al otro, se pone a... y los hace. ¿Me escuchás? Sí, se los comieron. Se los comió al mediodía. Cuando se levanta. Y la chica se la comió a la noche. Sí, pero si hay que pelarlo el pepino, ¿qué tiene? Cuando se levantó el hijo y le dice, ¿qué trajo esto, pepino? ¿Por qué hiciste el pepino? No, se había dejado un vecino en la ventana, ese es riquísimo, se había mandado todos los pepinos de gallego. Y sí que tiene, pero sí son pelados igual. Sí, está bien, pero pues, imagínate que por donde anduvieron ya no te los comen. ¿Qué no? ¿Y qué sabe dónde se lo metieron lo de la verdulería? No, bueno, suponés que en la verdulería tú no lo metieron en ningún lado. Bueno, suponiendo, ¿no? Pero... No, porque a mí no me da asco, yo me lo comería. ¿Pero qué te vas a comer eso? ¿Vos te comerías un pepino que ya tuvo sexo? En el culo, Babi, pero por favor. No, pero escuchame. Pero claro, mira lo que estás diciendo. Pero ¿cómo es? No, pero a lo mejor tiene preservativo. Claro, le ponen al pepino algo. Pero ¿qué es que te entre un pepino así? ¿Vos cómo vamos a hacer? La cuestión que todos los viernes antes... ¿Qué es una zanahoria? Son frutos de Dios. Pero Babi, ¿sabes lo que debe raspar un pepino? Pero una naná peor. Babi, sí. Pero el pepino suplantó el consolador, pero años. Años, claro, el pepino es el, mirá, un avanzado el pepino. Pero totalmente, el pepino fue el iniciador, el precursor. Es más, el calabaza, el zapallito ese de tronco. No, eso yo no me decía. No, los zucchini fue. Los zucchini. Con zucchini hace maravilla. Pero la zanahoria es más dura, me parece. Anita es vegetariana. Sí. Bueno, te mando un abrazo, hasta luego. Gracias. Hasta luego. No sabía que sabías que eran hortalizas. Y ahí viene la palabra hortalizas. Hola. Dame los teléfonos, qué lindo programa. 4535-2700 y 4535-2700. También puedes mandar su mensaje de texto con la palabra Babi Espacio al 10011. Daniel y Pagano están internados en este momento, escucharon el programa y llevaron. Lo último que dijeron, lo mato y lo subieron a una puta. A ver, decime, Anita. Dice, hola, hoy soy Joaquín Ángel de Padua. A ver, pará, si hay gente del otro lado, que nos diga cómo viene el programa, aunque sea Babi Espacio al 10.011, si está bien pero o cambiamos. Yo creo que las mujeres se animan a hablar, lo que pasa es que a lo mejor les parece que en la radio, pero no pasa nada contar la verdad. Olvídate, cambiamos el nombre. Open Mind. Claro. Babi, soy Joaquín Ángel de Padua, te escucho desde los 8 años, tengo 16, dice, acabo de cargar el teléfono para poder escribirte, mándame un beso. Gracias, un beso, y muchas gracias por tanto tiempo que me escuchabas, querido. Maxi de Aedo dice: me gustaría que algún día podamos hablar del TC y de los autos que marcaron a los verdaderos amantes de los autos en Argentina. No, más aburrido que chupar un clavo, no, fíjate, Creando Imágenes, Escuela de Fotografía. Todo el mundo se está anotando porque todo el mundo quiere tener su diploma de fotógrafo profesional y salir a laburar profesionalmente. Te pones tu número de teléfono, lo das con el casamiento, bautismo, vas con la camarita y te haces unos buenos mangos y te abrís solo. Y con el tiempo puedes tener tu casa de fotografía. www.creandoimágenes.com.ar. Llamá y anotate ya conmigo. 15 44 93 50 91. 15-44-93-50-91, Creando Imágenes. Hola. Hola. ¿Sí? Sí, ¿qué tal, Gaby? Soy Isa. ¿Cómo? Soy Isa. Isa. ¿De dónde? De Lima. Bueno, te escucho, Isa. Bueno, ya les contaba a los chicos de la producción que haciendo trío descubrí que era bisexual. A ver, contame. Mira, yo tuve un novio durante muchos años. Sí. Y después nos peleamos y seguimos siendo amantes toda la vida. Uh-huh. Y un día, bueno, los dos queríamos probar y hicimos trío. Uh-huh. ¿Con quién? Con otra chica. ¿Pero quién la llevó, él o vos? Él. Él tiene que... ¿Y era amante de él también? No. Ninguno de los dos la conocíamos. Ajá. Se la había recomendado un amigo. Sí, eso hay que recomendarlo. Si sabes quién hace muy bien la fiesta, tal. Sí. Pero él vive en Capital. Tal, sí. ¿Y la llevó de acá de Capital? Sí, nosotros nos encontramos allá. Ah, acá hicieron. ¿Dónde hicieron? En un hotel. Ah, mira vos. ¿Y cómo entraste? Porque hay uno, no me acuerdo la calle, uh-huh, que se puede entrar. Y si no, en alguna parte. ¿Dónde, Anita? ¿Dónde hay? No, pero hay hoteles. ¿Fuiste vos? Hay uno... Anita, vos sos una fiestera. Acá me ponen que soy fiestera. No, pero conozco. Soy fiestera, conocí todo. Bueno, ¿y cuál es? No, nada, perdón. Sí, te escucho. Bueno, y si no, en alguna parte. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Llegaron? Sí, primero era así como medio... Es raro esto, pero veníamos de años hablando de eso. Uh-huh. Nosotros nos conocimos a los 16 años. Pero no te diste cuenta de que sos bisexual. Todas las mujeres son lesbianas. Todas, cuando hay una fiesta, terminan besándose y después se olvidan. Porque como tienen el cerebro chiquito, después no registran nada. Sí, bueno, no sé, no buscaron. Tienen un minuto de memoria. Ah, porque usted tiene un cerebro. Al minuto se le borra todo. Bueno, ¿y qué la pasaron bien? No buscábamos una conversación acerca de la ley de la gravedad. Pero que llegaron, se desnudaron los tres y dale. No, conversábamos, tomamos champán, comimos chocolate. ¿Pero cuándo tuvieron? Sí. Y qué sé yo, como 3 horas. ¿Y después qué pasó? Dijo, bueno, vamos ahora, comimos bien, ¿no? Claro. A ver, cuando pasó todo, listo, chau. Y después volvimos a estar con ella varias veces. Sí. Y con alguna otra sí, esporádica. Ah, mira qué fiesteros son. Muy bien. Uh-huh. Me encanta. Un aplauso para la señora. Que se anima a decirlo. Bueno, te mando un beso grande. ¿Y con hombres nunca tuvieron? No. ¿Por qué? ¿Por él o por vos? Ninguno de los dos no interesa. Ah, ¿ves? El hombre es más egoísta. No, pero ella se lo tiene que pedir al hombre. Pedile un hombre, pedile un hombre. ¿Vos pedile un hombre? No, es que no me interesaría otro. Entonces vos lo haces por él, no lo haces por vos. No. Sí, yo. ¿Eh? Que él a mí. Se lo pido yo más que él a mí. Claro, porque estás con él, es una forma, pero pedile a otro hombre, jugate. Pero es que no me gusta. No sabes si no lo hiciste. Anita, decíle. No, pero... Está bárbaro con otro hombre, ¿eh? Mira, te digo la... Sí. Yo prefiero... La amiga. A ver. Sí. Todo lo que sea externo, más que penetración. Ok. Teniendo otro hombre, tengo mucho trabajo. Bueno, pero que lo haga con tu novio. Claro. A él no le gustaría. Sí, que no. Mirá, ay, ¿por qué no someten a nosotras a todo? Y mirá los cobardes y Feynman. Por supuesto. ¿Qué tiene de malo los hombres? A mí verlo con otra sí me gusta. Verlo con otro me daría rechazo. Sí, más según claro, porque viste como es un... Claro, te lo deja como un girasol. No, viste, fue de prepo. Bueno, un beso, hasta luego. Vamos a... Qué lindo tema hoy, ¿no? Porque sí. Si ya estamos cerca del Martín Fierro, con esto hacemos bochín. Hola, Gaby. Sí. ¿Qué tal? Ramón es mi nombre. Sí, Ramón. Yo hace más o menos, hace 7 años que estoy casado. Sí. Yo hablé con vos hace 2 meses, estuve en mellizos hace en diciembre. Ah, muy bien. Y tengo un nene más de 5 años aparte, tengo 3 varones. Sí. Y... ¿Crees que te los cuide? Porque me quedo sin programa esta noche, así que... puedo ir de babysitter. Sí, te escucho. No, y cuando... Una vez era un sábado y estaba... tenía el primer nene y estaba en la casa de mi señora, estaba en la casa de mi suegra y le digo a mi señora, ¿nos vamos un rato? Le digo, pues yo tengo la fantasía de que me mete una zanahoria. Uh-huh. Y me dice, bueno, vamos a casa. Uh-huh. Y vinimos a mi casa. Vamos a casa que tengo verdura. Tenía... ¿Qué? Vamos a casa que tengo verdura. Y a mí me gusta la verdura como Anita. Sí, ¿y entonces? Y vine acá a mi casa y... ¿Pero vos vivías con tu señora o separado? No, con mi señora. Ah, fueron a su casa, o sea, a su casa. Claro, claro, nuestra casa. ¿Y qué dijo tu mujer? Dice, ¿qué querés? No, le parecía raro a mi señora. Y sí. Y después... Tenés el culo como Bad Bunny, ¿eh? Dice, a vos no te gustan los hombres, ¿no? Me dice el violador. No, ¿qué me gusta? Ahí... Me gustaba la zanahoria. Dice, por la vista. Sí, dice, ¿por qué? Dice, ¿no ve cómo se me salen los ojos afuera? Bueno, ¿y qué te puso una zanahoria? ¿Chica, mediana o grande? La pregunta previa. Mediana, digo. Mediana. Sacó así del. Abajo de la heladera, viste que está el cajón. Sí, el de la verdura. Dice, ¿te gusta? Hizo una historia bárbara, porque se lo conté a todos mis primos varones, se los conté. Ah, quedaste como un. Y sos un genio. Claro, yo también un aplauso. ¿Qué bien, animarse, ¿sabes lo que es? Dejarse meter una zanahoria. Oh, olvidate. Y entonces. Y no, estuvo todo bien, me puso la zanahoria y mientras yo... No importa. Y bueno, y ahí quedó todo. Y después ella se quedó media... Yo al día siguiente la atendí. Ah, la atendí. No hubo, fue un trámite medio rapidón. Fue... Sí, te metió la zanahoria y se fue. ¿Te la sacaste por lo menos? Porque hasta no le di tiempo de cerrar la puerta, estaba la puerta de ya, méteme la zanahoria. Sí, ¿qué te agarró como esa sensación que el culo te pedía verdura? Hasta luego, gracias. Chao, Gaby. Está muy bueno el ejemplo. Silvina nos queda con una... Mañana va a ser muy lindo con música y noticias. 2 horas. Si alguno tiene para hacer limpieza... No, si alguno tiene para hacer limpieza... Babi, espacio al 10-011. Gonzalo Filgueira. Sí. Hizo lo de la zanahoria. Tiene una multiprocesadora. Dice, nosotros todos los viernes, Babi, escucha, con un matrimonio amigo intercambiamos las parejas y algunas veces contratamos un stripper para que estén con las dos mujeres. Está bien, me parece genial. Genial, cualquier cosa voy yo, si quieren un conductor de radio puedo ir yo un viernes. Sí. Yo le regalé un vibrador a mi mujer y la pasamos bárbaro. Sí. Yo a mi mujer se pone regalé. Como loca y me mata en la cama, se descontrola y por Dios le pido que pare. Yo a mi mujer le regalé un vibrador. ¿En serio? Y desde ahí ahora hace la mayonesa casera. Te escuchas. Capo genio, yo creía en la amistad hombre-mujer. Sí. Hasta que un día mi amiga se separó. Sequé sus lágrimas y tuve el mejor sexo de mi vida. Lindo, Rafael desde Neuquén. Ay, yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. Es Rafael. Sí. En el muro de Facebook, Cristian Andrés Ausmendi dice: che, Babi, mandá saludos a la gente del interior. Soy Cristian de La Garma, provincia de Buenos Aires. Siempre te escuchamos y analizo tus comentarios y reflexión. Bueno, un beso. Hoy va a tener para reflexión. Claro, un beso a La Garma. Sábado 9 de abril, Teatro Mateo, Voz de Rosario. Se presenta, un beso a la gente de La Garma, Se presenta El Ángel en Rosario, 0341-425-9285. A ver, dale un beso a La Garma, Anita. Muy bien. Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, 0346-429-082. Y la producción, el número para llamar es 155-149-7790. Ya saben, para sacar las entradas mañana mismo en Rosario, 0341-425-9285. Y el 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, 03464-429-082. Sí, Anita. Bueno, acá la gente postea que yo soy fiestera. Bueno, tengo que admitir, no es fiestera, le gusta todo. Pancho Giglione Brown dice: Babi, el único lugar en Capital donde permiten más de una persona en la habitación se llama Bahía del Sol. Bahía Gracias del por Sol. El dato. Teníamos, nosotros hace muchos años teníamos la publicidad de Bahía del Sol. Silvina, Bahía del Sol hacía publicidad con nosotros en televisión. Que está en Juan B. Justo y no sé qué otra calle, sí. Anabela Castelli en el muro de Facebook puso: Babi genio, ¿vas a venir a Casilda? No lo puedo creer, obvio que voy a estar ahí. Por supuesto, y avísenle a todo Casilda que voy a estar. Luciano Andrés Drinkovic. El 10 de abril, sí. Dice: sos único, Babi, estudio medicina en Rosario y el 9 voy a ver cómo hago para ir gracias, a verte. Muchas gracias. Todas las noches junto a vos, aunque me tengan que levantar súper temprano. Un abrazo, sos un ídolo. Besos para todos. Muchas gracias, querido. Marina Uliarte, Babi, único, te sigo en todos los horarios. Espero que vengas a Santiago del Estero porque el año pasado estuve y bueno, y ahora tuve que viajar a Rosario para verte. Muchas gracias, muy amable. Mira cómo se va de una punta a la otra. De una punta a la otra, gracias. Un aplauso para todo el público, nos escucha de noche, nos sigue, nos acompaña. Y se prende a nuestras locuras nocturnas, sí, muchas gracias. Acá tenés un mensaje, vos pedías y decías a ver cómo iba el programa. Acá dice desde Jujuy, una persona que no firmó, que el programa viene de 10 como la radio. Muchas gracias, muy amable. Tenemos mensaje, hola, tenemos allá el Facebook. Hola. Hola, Babi. Sí. ¿Cómo estás? Habla Marco de Morón. Sí, Marcos. Bueno, mira, te cuento. Aparte para que me aconsejes, no sé, digo, a ver. Mi historia empezó de chico, ¿viste? Sí, como toda. A la casa de un amigo. Sí. Desde los 8 años me quedaba ahí a dormir, comía todo y la madre me atendía en ropa interior siempre. Sí. Estaba acostumbrada a eso, ¿viste? Sí, andaba en bombacha. Sí, bombacha y corpiño. Sí, y sí, bombacha y corpiño, vuelta fresco. Sí. Sí. Y bueno, fui creciendo, a los 13 años, viste, ya me llamaba más la atención. Y bueno, cuando ya llegué más o menos a los 15 años, ya no podía soportar mucho esa situación. Imagínate con 15 años ver a la madre de mi amigo así en ropa interior. Y bueno, hasta que ella siempre me decía, viste, cuando yo quiera ir a la casa... En esa época, a ver películas en la videocasetera, me dice, vení acá a ver porno, dice, acá no hay problema. Qué linda, una mujer, una pediatra. Sí. Y bueno, y un día fui y no aguanté y me le avancé, ¿viste? Mm. Y bueno, y terminamos teniendo relaciones. Y hoy, bueno, ya tengo 29 años y hasta hace... ¿Te estás masturbando? Pues haces un soplido medio raro, ¿viste? Por esa cuerda. Sí, ¿tenés 39 años y qué? No, no, y hasta hace 4 años atrás tuvimos relaciones. ¿Y vos tenías novias y todo esto y seguían? Sí, sí, sí, sí, estaba casado. Bueno, después me separé, pero no por esto. Uh-huh. Y bueno, ahora... Hace después de 4 años, un par de días que la crucé de vuelta, pero bueno, ya... ¿Iba en Corpini y Bombacha por la calle, no? No. La conocí porque iba en Corpini y Bombacha. Bueno, y ahora está vieja, ¿ya cuánto tiene? No, y ahora tiene 64. No, ahora dejala, ya está. Y no, pero aparte las mujeres mayores están re zarpadas, así con los... Con los más jóvenes, yo sí. Hace un tiempo trabajaba en la verdulería y no venían las mujeres mayores. ¿Viste cuando se agachan a juntar los zapallitos? Se le ve todo el escote. No, pero me pedían por ahí, dame un kilo de zanahoria y cuando se la estaba dando ahí, desembolsando, me empezaban a decir cosas, viste, que me decía, uy, como me gusta a mí, está pelotante, me decían, no. ¿Dónde vivís vos? ¿Eh? ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? Hola. Se fue. Hola. Bueno, se cortó. Le volaron la tapa de los dedos. Rompió un azulejo y se le cortó la garganta. Dice Carlos de Moreno, saludá y te cuento que tengo un complejo. Tengo 50 años y las mujeres salen... Una sola vez, porque tardo mucho en eyacular. ¿Qué consejo me podés dar? Hay unos preservativos que se llevan para retardar un poco más. ¿Para qué? Para retardar tarda un poco más. Tarda mucho este. No, este dice porque tarda mucho en eyacular. Y claro. Ah, no, tarda rápido. Mucho. Y bueno, empecé el día anterior. A... Y la mujer se queja. Y claro, a la mujer le gusta, nadie se queja. Algo te falla, flaco. Sí. No, si a la mujer cuanto más tardás, más le gusta. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de... No quiero dar nombres, porque no quiero ser antipático, pero Almondi, sí. Es eyaculador precoz. Ah, sí. Tiene cara, vos sabés. ¿Viste? Cuando le ponen la capa, ya me doy cuenta. ¿Viste cuando le ponen la capa al negro? ¿No? Sí. Es terrible, vos sabés que me dice que su problema con su pareja es ese... Porque en cuanto se afloja el cinturón ya empieza a tener orgasmos. Como Cristina Aguilera, una cosa así. Sí, Cristina. ¿Y él no se habrá puesto algún piercing? Mosley. ¿Eh? ¿No se habrá puesto algún piercing? Puede ser que se haya puesto algo para incentivar el... Pero es una desgracia porque las mujeres dicen que salen... Chiche me dijo, no sé si es el aliento o la eyaculación. Ah. Pero es eyaculado precoz por el morning. Mañana llámenlo a la hora del negro y díganle que... Que bueno, lo acompañamos en el sentimiento. Mariana de Chascomús dice, me encanta el programa, me divierto mucho, te escucho siempre. Soy de Chascomús. Muchas gracias, muy amable. La Liga de la Decencia de Rosario está escuchando tu programa. Por eso te vamos a obsequiar el pepino de oro. Cuando vengas, Daniel de Rosario. Muchas gracias. Esto se van todos ahí a morir a la Rosa. Sí. Soy de Chaco, estoy en guardia de emergencias. Me muero de risa. Sos un capo, no cambies tu onda. Bueno, muchas gracias. Soy Fernando y de vez en cuando me como a mi prima. Sí. Y la pasamos tremendo. Y está bien, para eso son de la familia. Hola, maestro, sos un capo. Te hace, dice, hace un par de semanas que te estoy escuchando. Está muy bueno el tema de hoy. Soy Hugo, un remisero de Resistencia Chaco. Gracias, querido remisero. Un beso a remisero. Muchas gracias. Como todas las noches presente, Karina de San Juan, son lo mejor de las noches. Te quiero mucho. Muchas gracias. Y ahí sos una fantasía de alguien. Gloria de Neuquén, que tiene 45 años. Sí, señor. Viene bien de edad. Muy bien. Dice que ella se hace los ratones con vos. Y lo bien que hace Gloria. No, se ratonea. Hay mucha gente que se toca durante la noche mientras escucha. ¿Y está bueno tocarse? Bárbaro. Para eso tenés tu cuerpo, disfruta. Anita, libremente. Incluso creo que Jaime Torres estaba en la clase de charango. Yo me reprimo en eso. Bueno, no, hay que tocarse. Yo tengo mi charango, viste que... Y le tocás. Toco el charango. Lo mejor que hay es tocarse. La mujer tiene que aprender a tocarse. Amar su cuerpo, a tocarse, a amarse, a tocarse toda íntegra. Para eso está el cuerpo. Eso es el cuerpo. ¿Y por qué nos enseñaron? Ay, esto está mal, esto está mal. Porque se metieron las religiones, echar las pelotas, viste, que todo pecaminoso. Viste, la religión no le dice nada al que mata, pero sí le dice al que se toca. Hay que dejar sin echar las pelotas, hay que dejar que la gente viva el cuerpo libremente. Bueno, hola. Hola. Sí. ¿Cómo estás, Babi? Bien. Me estás haciendo reír, son fatales. ¿Quién habla? Elena. Elena. Sí, Elena. Bueno, no, felicitarte por el programa y cualquier cosa, si los echan de ahí, venís y nos entretenemos acá con Anita. Ah, una fiestita. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Elena, ¿de qué parte de Capital sos? Microcentro. Bueno, vamos a ir con Anita. Es la producción. Entre Elena y Anita hacemos una fiestita. Les mando un beso grande, se los quiero muchísimo. Chao. Vamos a empezar haciendo domicilios, Anita. No nos vendría. Viste, Babi y Anita animan tu fiestita. Sí. Hola, Babi, te saludamos del sur de Caleta Olivia, Santa Cruz. Somos la familia Silva Villagra. Tony, Vero, Nati, Tiki y Luciano, y te mandamos un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Como los queremos mucho, llevamos el Peperucho, se llama la empresa. Desde Paso del Rey, Omar opina que el programa está muy bueno como siempre y que se está matando de la risa. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando busca sus despojos viven la estación de Chapa del Paso del Rey. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí. Lilu Villa dice, como siempre grande, Babi, mañana voy al teatro a sacar tu entrada. Espero que haya quedado alguna porque te ama todo Rosario. Un abrazo inmenso, tengo 17 años y, obvio, de Rosario. También te quiero mucho, Babi, sos un dios y sin dudas el ángel. Saludos y abrazos para vos y toda la radio. Gracias, Rosario. Siempre responde Rosario porque Rosario siempre estuvo cerca. Sábado 9 de abril, Teatro Mateo, voz de Rosario. 03414259285. Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda. 03464429082. Sí, Anita. Patricia dice que sos un grande y por fin vuelve a escucharte. Te amo. Muchas gracias. Dice, yo me conquisté a una chica poniendo cerámicos. Hoy estamos juntos y se llama Cecilia de Rosario. Muy bien. Abril de Neuquén dice, viva el sexo, yo hago el amor 10 veces por día. Bien, te quedaste corta. 10 veces. Mentira, por día. ¿Qué va a ser 10 veces por día? Sí. ¿Por qué la gente dice bien, eso para esos récords? El famoso, me eché 7. Me eché 8. Me eché 8. Yo una vez un tipo dijo, me eché 5, le firmó un autógrafo, un M para Babi Checopar. Hay 5, pero yo uno y me muero. No, pero a lo mejor eso lo puede hacer cuando es muy, muy No, joven. Mentira, no, mentira, mentira, mentira. Yo, por ejemplo, con Carbonell. Sí. Hola, no te había visto. ¿No? Ay, vino. Hola. Ay, vino, mira qué divina. Sí. Ella fue la voz femenina mientras vos no estabas. Ay. Ella cubrió tu lugar. Me alegro mucho, o sea, María Fernanda. Está buena, Carbonell. Se ve que el fin de semana el psiquiatra hizo uso y abuso de ese cuerpo. Mira vos. ¿Qué tiene de novio un psiquiatra? Sí, sí, así, permanente, las 24 horas. Bueno, ay, todo menos vos, vos te das cuenta que la única que no moja sos vos. Y sí. Bueno, voy a tener que empezar a buscar algo. Y buscar algo. Dice, soy Rosa de Casanova, te mandé un montón de mensajes. Te escuchamos todas las noches con mi marido, nos re divertimos escuchándote, te felicito por el programa. Muchas gracias. Estela de San Juan, dice, en el sexo vale todo con los juguetes, con disfraces. Hay que hacerlo de todas las formas, en cualquier lugar, de cualquier manera, no importa las posiciones. Ya, ya, ya. Hola. Hola, sí. ¿Babi? Sí. ¿Cómo andás, Babi? Bien. De Río Gallego. ¿Cómo andás, viejo? Acá andamos, bien. Sí. Escuchándote todas las noches. Bueno. Mostrado en la cama porque estoy accidentado, pero escuchándote. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Trabajaba por una petrolera, me accidenté y me echaron. Viste, bueno, las petroleras. Qué lindo, ¿eh? Muy bien. Sí, muy bien. Ese es el acto humanitario. Sí, no. Un aplauso para las petroleras que tienen tanto corazón con los empleados. Sí, bueno, sí. Te vas a poner bien y vas a conseguir laburo ya. No, obvio, seguro. Sí, la mecánica, bueno, soy mecánico. Ajá. Bueno, contame. Bueno, te cuento. Yo tuve una, o sea, una, salíamos con una amiga de toda la vida. Sí. Y terminamos juntos y ahora, mira, estamos juntos, tenemos una nena, una beba de un año. Ah, pero la historia es una historia un final feliz. Acá estamos hablando de historias. Sí. Mañana van a ser todas historias perversas, así que llaman todos los que tengan retorcida. Ese que es el que le metió la tortuga, esas cosas. ¿Nunca? ¿Jugaste las tortugas nunca? No. Es así, te desnudas y te metes abajo una mesa ratona. Sí, la levanto con el lomo. Y el tipo se pone atrás y enrosca un diario. Entonces cuando saca la cabeza del otro lado te pega la cabeza. Cuando regulas está el tipo. Ah. Se llama la tortuga, eso es un juego. Bueno, si no tenés mesa ratona yo la llevo. Nucho, el rey de la molleja, está en el Mercado Progreso, Avenida Rivadavia. ¡Qué perrita que son! 5430, si usted quiere encargar choricitos, mollejitas, salchichas a medida, 4902-0402, la primer casa de artículos eróticos. Nucho, el rey de la molleja. Porque comer una molleja de Nucho es lo mismo que tener sexo. 4902-0402. Nucho. Y no te olvides que para vos, Anita, Alta Salud tiene para la tercera edad un plan de salud que nadie los cubre, ¿viste? Ellos los cubren. 0800-333-2582. Y para tu familia también. Llamala Alta Salud. Vení, Carbonel, que después de la cosa entramos. Habla con Babi. 4535-2700. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Llega a la Argentina el autor, maestro y conferencista más renombrado de la corriente cabalística mundial, Yehuda Berg, presentando su libro El Poder de Cambiarlo Todo. Traducido a 20 idiomas, Yehuda es un prolífico autor de más de 30 libros sobre temas como autosuperación, cómo remover el caos del mundo y aprender a mirar los problemas como oportunidades. Yehuda Berg en la Argentina, miércoles 30 de marzo a las 20:30 horas en La Rural. Estás en Radio 10. Estás escuchando El Ángel. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Yo quiero conocer Rosario. Muy bien, Anita, estás muy heavy de la vacación. ¿Qué haces, Carbonel? ¿Cómo te va? Mirá la lengua, ¿viste lo que hace con la lengua? Mirá, no, mira, mira, mira. Ah, pero yo no me animo a hacer eso. A ver, Anita, ¿la tuya? No, yo no me gusta, no me gusta. No, tráeme la lengua, Anita. No, yo la utilizo. A ver, ¿por qué no juntan las dos lengua? No, yo te agradezco. ¿Qué querés, que hagamos una fiesta para mí? Ah, sí, justamente voy a querer eso. Hablando de lo de las fiestas, yo te venía escuchando, me venía riendo. ¿Viste El Elegido? No veo. ¿Dónde está el Charlie Cambio? Bueno, pero hay un montón de hombres que se engancharon con la novela porque hay un par de lesbianas. Está bien. Y si a los hombres les encantan dos mujeres. Sí. Es lo primero que te proponen. Sí, sí. A mí me encanta mirar. ¿Vos hiciste alguna fiesta de...? No. Dale. ¡Pero no! Escuché una cosa, parecés al Sogarán y guineas el ojo. Y decís que nos aumentó el dólar. No. Decí la verdad, Carmen. No. Decí la verdad. Hiciste fiesta. Soy una madre de familia. ¿Qué tiene que ver? Nunca hice con una amiga, no. Nunca. No, para, si vamos a hacerlo, hice con un amigo, no con una amiga. ¿Pero dos tipos, sí, te comiste? No, nunca, pero es preferible. ¡Ah, oh, me da rabia! Nadie se comió a los tipos. No, la única trola soy yo. No, olvídate, Anita. Yo hice fiesta, claro. ¿En serio? Tengo hasta una verdulería en casa. Bueno, en casa no. Pero, perdón, ¿no? La fiesta con dos varones. Con todos. Sí. Sí, yo con una chica me da como que me da miedo hacerme lesbiana. No, olvidate. Pero sí, que no. Eso lo manejo yo, no sé. Me da miedo. Te da miedo, pero lo harías. Me da miedo. No, ¿por qué? ¿Que te gustan las mujeres? No, no. ¿Y por qué te da miedo, entonces? Y porque no vaya a ser, viste, que te dicen que si probás no volvés. No, Carbonell, olvidate. No entregás. Ustedes volvieron. Tenés que bloquear, sí. De lo único que no se vuelve Carbonell es de la muerte. Pero vos con esa palita que tenés... Puede hacer mal. No, que la gente no puede ver, pero no, cómo mueve la lengua. Tiene un tic en la lengua, se ve que tiene como un Parkinson. ¿Y eso se lo haces a Novarecio también a la tarde? No, sí. Yo con Novarecio no. ¿Estás con Novarecio? No. Estoy con Sabina. Con Fantino. Sí, bueno. Escuchame una cosa. Me olvidé de la programación. Escúchame, pero... En una semana de desenchufe. Escuchame una cosa, bueno. Sí. ¿Por qué no hacemos una fiesta? ¿Nosotros tres? Sí. Porque, ¿sabes por qué me gusta realmente? Yo no sé si tendrá interés, lo que te digo. Pero los dos somos de la radio. Sí. Ya sabemos si somos limpios. No contamos nada. Sabemos que no se van a ir a sentar al programa de Real. No. A contar intimidad de la Canosa. No va a haber fotos, videos, no nada. Sí, lo podemos hacer también, pero lo borramos en el instante. No, es peligroso. Pues queda en la memoria. Ella ya vino acá mostrando toda la. Ella no, y recién estuvimos toqueteando, ¿no? Todo. Sí. Pues, ya empezamos porque le gusta mirar a Kirby. Yo vengo siempre con escote. Pero vos también tenés lindos pechos, Carbonell. ¿Viste de mamar mucho tiempo? No, poco, un mes a cada uno. Y de los chicos. Y al psiquiatra, del fin de semana. Bueno, nos vamos. Qué programa hot, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Qué lo parió? ¿Y mañana caliente. Lo que va a hacer? Hoy, mañana van a hacer todo lo raro que hicieron. ¿La tortuga? La tortuga. ¿Te esposaron una vez? Sí. ¿Te vendaron los ojos? Sí. Y entonces, ¿sí? No, eso a mí nunca, ¿ves? ¿Nunca te esposaron? No, pero me hacen otra cosa, pero eso no. Lo más fácil, no. ¿Nunca te esposaron? Nunca. Ahora con Andrew Chique vas a comer. El del alquiler. Bueno, chao. Hasta mañana. Chao, chao. Cuando se acaba la función viejo día terminó y te empezás a preguntar si fui, si soy, si quiero ser o no.